NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ¡Trágate esto, Peter Parker! Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este es un noticiero que reúne pues notas y los informes que hacen tanto los portales de los movimientos sociales como los comunicadores libres independientes de abajo, pues. Y bueno, el día de hoy es lunes 4 de junio del 2018. Y bueno, antes que nada vamos a presentarnos. De este lado se encuentra Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco. Y acá está Evo. Y bueno, pues también, pues ya sin más preámbulo, ahorita entramos ya a los más detalles. Vamos con el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Y bueno, para iniciar tenemos una nota de este lamentable hecho que sucedió ya en Guatemala, que pues sin duda ha consternado ahí a la opinión pública, y nuestros compañeros de Red Siquín, así como prensa comunitaria y varios comunicadores allá de Guatemala, pues nos han tenido al tanto. Pues fue un volcán de fuego, se reportaban ayer hasta las 9 de la noche 25 personas fallecidas, más de 3.100 personas evacuadas y 1,7 millones de personas afectadas por esta erupción. De hecho, ahí en las redes sociales también nos comparten ahí algunos datos, y así como también los centros de acopio que se han instalado ahora para pues solidarizarnos con nuestros compañeros de Guatemala. Y eso, pues así que vamos a tener más detalle de lo que fue este lamentable suceso en las noticias del día de hoy. Y desde Chile tenemos desde el Gualmapu la declaración del encuentro cumbre Gualmapu-Patagonia. Esto nos lo comparte Radio Curruf. Y bueno, en Panguipulli, región de los ríos, territorio mapuche, se realizaron los días 26 y 27 de mayo el encuentro cumbre denominado Gualmapu Patagonia, participando allí 140 personas, en su mayoría en representación de organizaciones sociales vinculadas a la defensa territorial, economías territoriales, salud de los pueblos, medios libres e independientes, esto desde una perspectiva intercultural de ambos lados de la cordillera. También vamos a tener una convocatoria de esta movilización feminista que se está dando en Chile, y que pues a raíz de los dichos de Piñera a la presidenta de la Cámara de Diputados de tan linda que se ve y tan dura que es, usted irradia paz, pero cuando milita, y bueno, no es la primera vez que Piñera lanza un comentario machista, pero bueno, en este caso lo hizo en justamente cuando se están realizando estas movilizaciones, y pues las universitarias ante estos dichos están llamando a una marcha el miércoles, entonces les vamos a tener un poco más de información. Y bueno, también vamos a tener una nota de Prensa Libre acerca de una huelga allá en Brasil, una huelga de camioneros, y que, bueno, pues de manera positiva y favorable, pues han, parece que ganado, ¿no? Temer, temió, a los camioneros. Y bueno, dice el título: Temer cede a las demandas de camioneros para frenar huelga en Brasil. Y bueno, vamos a estar atentos porque bueno, es una lucha no solo de camioneros, es contra un gasolinazo allá. Y bueno, pues hay, a ver si, ideas, ¿no? Bueno, vamos con más. Y desde Argentina vamos a hablar sobre cómo la infantería desaloja violentamente a familias de Parque Esperanza, familias que estaban viviendo en este espacio a falta, bueno, debido a los problemas inmobiliarios que hay, y pues resultó que llegaron la infantería y los desalojó. En la mayoría eran mujeres con niños, y bueno, tenemos esa nota también que nos comparten mucho Palo Noticias. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Y bueno, también vamos a tener otra nota de Colombia. Y bueno, pues estamos de hecho ahí atentos a esta segunda vuelta del proceso electoral en Colombia, ¿no? Que mucha gente lamentablemente teme, ¿no? Que llegue al poder nuevamente estos paramilitares, ¿no? Encabezados por Uribe. Y bueno, en ese marco también Colombia informa, nos informa, como bien lo dicen, acerca de una convocatoria que sale para un diálogo regional por la defensa y cuidado de la vida y el territorio. Esto va a ser esto ya se realizó el día 1 y 2 de junio en Barrancabermeja, Santander. Y se tituló el diálogo regional por la defensa de la vida y el territorio para construir una agenda político, minera, energética y ambiental. Y bueno, pues cerca de 300 personas de Magdalena Medio y los Santanderes se dieron cita para elaborar propuestas de cara a una transición energética. Y bueno, pues ahí nos traen un audio de lo que se llevó a cabo. Así que va a ser bastante interesante ahí estas opiniones, y vamos también con más notas. Y a través de Ecuador Today vamos a tener una nota de un video llamado, bueno, This is America, o el asesinato de negros como espectáculo. Y pues habla sobre un video que causó polémica de Chilis Gambino, en el que pues busca retratar la hipocresía de la sociedad norteamericana, en la que pues ha recurrido a asesinar a personas de por su raza. Y bueno, en este caso ese video justamente trata de retratar, sin dar visión si es una persona blanca o negra, pero y busca interpelar, ¿no? A un país en donde la policía mata a miles de personas en enfrentamientos o provocados o con falsas acusaciones. Y bueno, vamos a comentar esa nota. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y desde el ombligo del monstruo vamos a comentarles sobre este encuentro de rebeldías por la vida, la tierra y el territorio y el agua, que se realizó en el Café Zapata Vive, y en el que se conjugaron los esfuerzos de diversos movimientos de lucha que están dándose vida a raíz de la visita de integrantes, o más bien del integrante de Mexicali Resiste, León Fierro, y que pues logró integrar a esfuerzos en este espacio, y que hablan cada uno de las luchas que están realizando y el cómo podrían unir estos esfuerzos. Vamos a tener esa nota a través de La Que Huelga. También vamos a tener una nota del Notifraiva que nos dice: tortura a migrante en impunidad. Y bueno, es un podcast, es un audio que nos comparten, que dice: migrante víctima de tortura cumplió 5 años de prisión por un delito que no cometió. Él se llama Roberto Carlos, es un ejemplo de discriminación del sistema penal que castiga a la pobreza y mantiene en la impunidad violaciones a los derechos humanos de poblaciones vulnerables. Roberto Carlos salió de la cárcel número 5, pero permanece en detención en la estación migratoria siglo XXI, si es que, qué nombrecito, vaya paradoja. Su familia solicita lo dejen libre. Y bueno, pues vamos a tener esta denuncia de El Fraiva. Y la Qué Huelga nos comparte información sobre la movilización de mujeres contra los feminicidios en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se realizó el pasado 31 de mayo. Y estas movilizaciones se realizaron contra el acoso, las agresiones sexuales y los feminicidios cometidos recientemente en dicha ciudad. Y les vamos a compartir el comunicado leído por las compañeras al final de la marcha. Y un audio sobre estas movilizaciones. Y bueno, también una nota de Somos el Medio nos dice: la Sierra Norte de Puebla, segundo lugar en agresiones contra defensores. Y bueno, pues con este titular trágico nos hablan acerca de las agresiones que han habido en este estado de la República Mexicana, muy histórico, que bueno, pues que desde julio del 2016 hasta el 2017 han ocurrido 8 agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubica como la segunda del país con más casos de este tipo. Y bueno, vamos a hablar acerca de esta nota. También les vamos a compartir la convocatoria para el tercer encuentro de gráfica rebelde autónoma popular y autogestiva, o denominado el Grapa 2018, y les vamos a contar de qué trata este encuentro y también el contenido o las pláticas que van a poder pues tener acceso en los días que se esté realizando este encuentro. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Y bueno, también vamos a tener seguimiento, que posiblemente sea como de las primeras notas más bien de nacionales, ¿no? Que aquí en el menú sale hasta el final. Pero bueno, estamos aquí, de hecho, atentos, acá comiéndonos las uñas mientras hacemos el noticiero de lo que pasa con este inicio de la movilización magisterial, porque es el inicio. De hecho, pues hoy los maestros salieron de varios estados, vienen hacia la capital. Y vamos a estarles dando la cobertura. ¿Quieres comentar algo acerca de esto? Sí, justamente estábamos dando seguimiento o estamos dando seguimiento de estas actividades desde las primeras movilizaciones que estuvieron realizando en la Ciudad de México y que pues tenían el objetivo de primero realizar acciones locales en sus estados y después al considerar que no había respuesta a las peticiones, pues iban a realizar esta marcha plantón aquí en la Ciudad de México. En aquel momento pues todavía no se contemplaba qué días ni en qué lugar se iba a realizar este plantón, pero pues desde ayer ya tenían movilizados a sus contingentes para venir a la Ciudad de México y pues desde ayer se registraron bloqueos, ¿no? Primero en Puebla, en donde a los profes de la 22 no dejaron ni siquiera entrar a Puebla, ¿no? Y ahora en la Ciudad de México pues les están también haciendo los bloqueos en las entradas por las que iban a entrar los contingentes. Entonces estamos al pendiente de esas de las movilizaciones que están realizando y les vamos a comentar también sobre esta situación que está viviendo la gente. Y bueno, pues eso es parte del menú informativo del día de hoy. Esperemos que sea de su interés. Les recordamos nuestras formas de contacto: noticiasdeabajo@raizo.net. También nos puede encontrar en la página www.noticiasdeabajo.ml.wordpress.com y en las redes sociales libres y fediversas como Twitter, como Diáspora

mantenerse viva. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues iniciamos este noticiero con una nota de Guatemala, este hecho lamentable y trágico. Pues el día de ayer pues se llevó la erupción de un volcán que, bueno, pues cobró ahí la vida de varias personas y que dejó pues miles de víctimas, de hecho hasta 1,7 millones, dice el reporte, de afectados, de damnificados. Y bueno, pues las imágenes son bastante fuertes. Dice el vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red de Guatemala, David de León, confirmó que tras la erupción del volcán de fuego se reportan hasta las 9 de la noche 25 muertos, más de 3.100 personas evacuadas y 1,7 millones de afectados. Se desconoce el paradero de un número indeterminado de desaparecidos y heridos. También se reportan dos redes eléctricas dañadas, un puente y la lava ha tapado diversas carreteras. El volcán de fuego es un estratovolcán situado entre los departamentos de Zacatepeques, Escuintla, Chimaltenango, al centro sur de Guatemala. El volcán de fuego es uno de los más impresionantes de Centroamérica y ya había generado su primera erupción de 2018 en enero pasado. Las columnas de ceniza superaron los 6.000 metros de altura, más de 3.000 personas han sido evacuadas y el aeropuerto de la capital ha sido cerrado. Eddie Sánchez, director de vulcanología, informó que se espera que la actividad eruptiva del cono se prolongara por lo menos hasta las 11 locales, a las 5 de la tarde del día de hoy, y advirtió que de peligrosa y a mediano plazo, como la contaminación del agua potable de las poblaciones afectadas por la ceniza, así como la posibilidad de que los drenajes colapsen por la arena arrastrada por el agua de las lluvias. En la rueda de prensa, las autoridades advirtieron a la población de que a través de las redes sociales se está exagerando la dimensión de la tragedia, con fotos de archivo que incluyen catástrofes ocurridas fuera de Guatemala, y pidieron que se haga caso omiso a ellas. Mientras tanto, la alerta y la solidaridad ha comenzado a escucharse en los diversos sectores de Guatemala, como el Sindicato de Futbolistas Profesionales, quienes comentaron en su Twitter: solidaridad para las víctimas de la erupción del volcán de fuego. Debemos unirnos para apoyar a nuestros compatriotas. También a nivel internacional se ha hecho eco de la necesidad para la solidaridad con este pueblo. Y bueno, vamos a plantear un estado de emergencia. Tenemos que ver, de acuerdo a nuestra legislación, a que esto se pueda dar. Creemos que puede ser un estado de calamidad en tres departamentos: Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, dijo el presidente, presidente que está allá en Guate, el tal Jimmy. Y bueno, pues vamos a estar atentos y dar el reporte de que también nuestros compañeros de Red Siquín nos están invitando a solidarizarnos con estos acopios que se están solicitando para Guatemala. Y bueno, vamos a darles un momentito aquí ya. Sí, también considerando que, bueno, en experiencia propia de que muchas veces las situaciones ante eventos naturales como este, sí es verdad que la situación se escandaliza, ¿no? Y lo que busca la, cuando es por parte del gobierno, pues lo que busca es justamente lo que pasó en la Ciudad de México a raíz del sismo del 19 de septiembre, que es aprovecharse de la buena voluntad y de la solidaridad de la gente. Entonces, si van a apoyar, yo no digo que no apoyen, pero que sí vean bien con quién van a realizar esta aportación para que estén seguros y seguras de que en realidad lo que van a mandar sí va a llegar. Y yo sé que es muy complicado porque pues obviamente no se puede tener como un contacto más de cerca, pero ayer comentaba una persona que tengo de contacto y que está en Guatemala, que eso de que está llegando a muchas poblaciones no es cierto, ¿no? De que sí está afectando, pues obviamente por la naturaleza del hecho, pero que sí es cierto eso de que se estaba exagerando en los reportes, ¿no? Entonces, sí es necesario dar aportación porque, pues obviamente en estas situaciones el agua se contamina, no hay mucha posibilidad de que la gente pueda estar normal, necesita cubrebocas, necesita ciertas cosas que sí son urgentes ahorita. Entonces, más bien es que revisen qué cosas se necesitan en estas situaciones y con quién lo van a enviar. Sí, y bueno, pues como siempre, quizás abajo es donde podemos encontrar más honestidad y certeza, y como es el caso de nuestros compañeros de Red Sikkim, quienes, pues eso, hay un colectivo de documentalistas y cineastas, y bueno, pues ellos nos han compartido, por ejemplo, un punto de acopio como es la USAC, la universidad. Y de hecho, con el hashtag USAC es pueblo, han instalado un centro de acopio en el Paraninfo Universitario y en otras sedes ahí de la misma universidad. Y bueno, pues ellos están pidiendo agua, aceite, azúcar, harina, arroz, atol, sal, frijol, sopa, incaparina líquida, papel de baño, pasta de dientes, cepillo, jabón de olor, sobrecitos de champú, pañales, toallas sanitarias, ropa, frazadas, ponchos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues como lo que comúnmente se requiere para estas calamidades, creo que acá en México y en varias partes del mundo, bueno, aquí en América Latina, pues sabemos como mucho de estas tragedias y de, como siempre, la necesidad de la solidaridad. Y pues sí, replicando esto que dice mi compañera, es importantísimo pues verificar que estos acopios lleguen. Porque bueno, pues tristemente también en medio de la tragedia también hay muchos vivales, ¿no? que abusan. Y bueno, pues vamos con más información y solidaridad y nuestro abrazo a toda la gente allá en Guatemala. Y tenemos la declaración del encuentro cumbre Gualmapu Patagonia, que se realizó en Panguimpuli, región de Los Ríos, territorio mapuche. Y este encuentro se realizó los pasados días 26 y 27 de mayo, y este encuentro denominado Gualmapu Patagonia han participado 140 personas, en su mayoría en representación de organizaciones sociales vinculadas a la defensa territorial, economías territoriales, salud de los pueblos, medios libres e independientes, desde una perspectiva intercultural de ambos lados de la cordillera, sosteniéndose la siguiente declaración pública como parte de los resultados. Número 1. Asumimos como movimiento en esta macrozona territorial Gualmapu Patagonia la defensa activa de los territorios como espacios de vida y soberanía de los pueblos, alentando que se vienen impulsando una fuerte ofensiva extractivista, principalmente de empresas transnacionales en colusión con sectores políticos que administran el aparato público de los estados chileno y argentino, quienes ejecutan una planificación geopolítica que atenta contra los territorios, los derechos humanos y el bien común, que pretende el crecimiento de actividades industriales vinculadas a las petroleras, fracking, minería forestal y acuícola, pesquera y salmonera, lo que va de la mano con la intensificación de proyectos de energía, estos pues entre los de hidroeléctricas, eólicas y termoeléctricas, mayoritariamente en el centro sur de Chile. Número 2. Denunciamos que este encadenamiento neoliberal extractivista y transfronterizo se vincula directamente a corredores bioceánicos como parte del eje sur, donde los estados aumentan la función subsidiaria a favor de grupos económicos por medio de construcciones viales, infraestructura, telecomunicación, puertos, desde las áreas fiscales para facilitar el saqueo de los territorios y la extracción y traslado de materias primas, cuyos propósitos van acompañados de políticas represivas, biestatales en contra de toda la disidencia y la oposición, tendiente a abrirle camino a los intereses de los sectores más violentos, depredadores y corruptos, cuyos planes toman distintas aristas y que en Argentina uno de ellos se llama Comando Unificado y en el caso de Chile uno de ellos se denomina Unidad Antiterrorista. Frente a esta realidad llamamos con más fuerza en todo el Gualmapu Patagonia a la unidad de las organizaciones defensoras de los territorios para hacerle frente a esta inmortal embestida y que progresivamente irá cayendo. Número 3. Indicamos asimismo que existe una fuerte ofensiva política legislativa impulsada por los mismos sectores acostumbrados a violar derechos humanos y que pretenden alterar y afectar el mínimo estándar normativo sobre derechos colectivos de los pueblos, como ocurre con la ofensiva gubernamental y empresarial en Chile que pretende asaltar la ley de espacios de borde marino de pueblos originarios y atentar contra la protección de bordes costeros con usos tradicionales. Asimismo, las constantes arremetidas contra alcances del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, el debilitamiento del sistema de evaluación de impacto ambiental y la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables para reimpulsar más de 200 proyectos de inversión extractivos, entre otras materias. Número 4. Señalamos que este encuentro Gualmapu Patagonia se realizó en Panguipulli como una manera clara y directa en apoyos a las comunidades que defienden y recuperan el territorio localmente y que enfrentan actos represivos y criminales por sectores estatales y empresariales, tal como ocurre en Trafún, y su proceso de recuperación de tierras y defensa de lugares sagrados frente a empresas latifundistas agroforestal, las vertientes, y también la resistencia de la comunidad Nehuen Tranguil, donde fue asesinada Macarena Valdés en el marco del conflicto hidroeléctrico generado por la transnacional austríaca RP Global. En la misma línea, solidarizamos con las numerosas personas y sus familias objeto de políticas de criminalización, persecución, hostigamiento y hasta asesinatos por parte de agentes del Estado chilenos y argentinos en el marco de protestas sociales y recuperación de derechos, como también frente al encarcelamiento que son objetos numerosas personas mapuches en el marco de conflictos territoriales, donde ha primado la desidia del gobierno de no asumir y resolver sus obligaciones de reparaciones de tierras al pueblo mapuche, incluyendo actos sistemáticos de represión y violencia contra la infancia mapuche en numerosas comunidades allanadas y militarizadas. A su vez, sigue quedando en evidencia los usos y abusos de instrumentos procesales, fácticos e irregulares, con clara connotación política y racista, con juicios viciados para condenar a las personas mapuches sin pruebas y uso de montajes, como ocurrió a modo de ejemplo en el fallo condenatorio Lusinger Macay y en particular en contra de José y Luis Tracal. Por su parte, consideramos de gravedad la situación de prisión que enfrenta el machi Celestino Córdoba, nuevamente en huelga de hambre, cuyo estado condenatorio y carcelario no deja sin efecto sus demandas, sus demás derechos, incluyendo el de la libertad de culto y creencia religiosa, por consideración a la petición como autoridad tradicional de poder acudir a su rehue, que es el espacio ceremonial, por 48 horas, a quien funcionarios estatales chilenos le siguen negando ese derecho. Número 5. Atendiendo a las diversas movilizaciones contra el patriarcado, desplegado por un amplio movimiento de mujeres y que confronta situaciones estructurales y de diversas escalas, resaltamos y valoramos a su vez la lucha que desde tiempos inmemorables viene sosteniendo numerosas mujeres en estos territorios ancestrales contra la invasión colonial, contra la empresa de depredación de muerte, contra la dominación y sometimiento de los pueblos, y actualmente se vislumbra la lucha por la pervivencia y justicia que encabezan múltiples mujeres mapuches, chilenas y argentinas frente al capitalismo extractivista y sus variados tentáculos. Y número 6, reafirmamos una vez más que nuestras luchas es por la vida, por la justicia y por el buen vivir, valorando los saberes ancestrales y las propuestas que buscan nuevas formas de construir y construir sociedad basadas en la procesual aprendizaje sobre respeto, igualdad, interculturalidad, autonomía, soberanía, integridad, libertad, lejos del desarrollo capitalista y lejos de toda forma de opresión social, dominación y depredación de las fuerzas de la naturaleza. Y bueno, ahí les dejamos, también viene en este comunicado que nos comparten Radio Curruf, las organizaciones que formaron parte de este encuentro, que reunió pues estos esfuerzos de lucha de Chile y Argentina, y esto en defensa del territorio y el agua, y también la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, pues ahí les dejamos esta declaración de este encuentro cumbre Hualmapu Patagonia. Continuamos con más notas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y ahora vamos a Colombia, donde la situación pues de lo que sucede en Hidroatungo sigue generando ahí controversia, y en general pues toda una tragedia también la que se vive ahí, una tragedia ambiental. Y bueno, pues habíamos anunciado esta nota de convocan a este diálogo regional que se llevó a cabo estos días, este pasado fin de semana, por la defensa y cuidado de la vida y el territorio. Y el portal de Colombia Informa nos pues comparte una entrevista a Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, quien vamos a escuchar acerca de este encuentro, que es el primer paso de un proceso nacional de diálogo sobre el modelo extractivo en el país, que es lo que tiene la intención este diálogo regional por la defensa y cuidado de la vida y del territorio. Vamos a escucharlo y regresamos. Bueno, mi nombre es Jimmy Alexander Moreno, soy vocero nacional del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Pues precisamente en estos días, el 1 y 2 de junio, tenemos el lanzamiento del diálogo regional mineroenergético y ambiental, que es como un proceso que venimos realizando los pueblos campesinos, los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos, los sectores agrarios, sectores sociales y populares ambientalistas, pues que hemos venido durante muchas décadas resistiendo al modelo extractivo que se viene implementando en los territorios, y de la cual pues nuestras comunidades han venido conversando con las organizaciones y con el país en perspectiva pues de que este tema sea una agenda de construcción de paz. Y en ese sentido, pues desde los años 2014 que constituimos la cumbre, ha sido uno de los puntos más fuertes de negociación que hemos tenido con el gobierno nacional en el marco del decreto 870, pues que le dio el sustento jurídico a la creación de la Mesa Única Nacional, en la cual pues estamos negociando 8 puntos, dentro de eso todo el tema mineroenergético ambiental. Sobre esa base, pues con el gobierno nacional acordamos el inicio de un diálogo, un gran diálogo nacional mineroenergético ambiental. Ese inicio, pues como les decía anteriormente, vamos a plantearlo desde Barranca. Escogimos pues un primer territorio, sea Barranca Bermeja, y sobre esa base pues mirando pues que en ese territorio es donde históricamente pues se han venido generando resistencias, muchas luchas en el territorio, pero también imposición frente a ese modelo extractivo en Colombia. Sobre ese sentido, pues empezamos a hacer un camino de diálogo, de unidad con la Mesa Social Mineroenergética Ambiental y con otras organizaciones como las consultas populares, las mesas de ambientalistas, y lo que nosotros pretendemos pues que este sea un primer ejercicio de diálogo entre los procesos sociales, de sentarnos a también a conversar y a negociar con el gobierno, y pues que efectivamente en clave de construcción de paz, pues efectivamente se toque este tema de lo minero, energético, ambiental, de la defensa del territorio, la defensa del agua y la vida, como puntos claves que hoy las comunidades nos venimos pensando para la construcción de una paz que efectivamente pues plantee un modelo de desarrollo sostenible, armónico con el medio ambiente, defensor de los páramos, defensor de los aguas, pero también defensor de las cosmovisiones que hoy tenemos los pueblos. Entonces, sobre ese sentido, pues creemos que este primer ejercicio nos va a permitir construir una agenda del tema en clave de paz, y que igualmente pues entendiendo pues que en la mesa Gobierno Ejército de Liberación Nacional es uno de los primeros temas pues que se plantean también en la dinámica de participación, y mirando cómo es de la sociedad civil, pues vamos construyendo una agenda que efectivamente también pase por la mesa, y pues que efectivamente pues también nuestra apuesta programática, nuestra visión de lo que queremos del territorio, pues sabemos que efectivamente es a través de la movilización, la resistencia y la defensa de los territorios donde las organizaciones vamos a seguir pues defendiendo la vida y pues diciendo pues que sí es posible otro modelo de territorio y desde esa perspectiva pues sí es posible armonizar nuestra vida, nuestro desarrollo con las dinámicas de vida de la madre tierra. Entonces invitamos a todos y todas a que nos acompañen en Barranca Bermeja 1, 2 y 3 de mes de junio y pues que nos articulemos en las luchas por la defensa del territorio y la vida. Y bueno, pues esa fue la voz de Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos. Y también regresando a Colombia, informa una misma nota acerca de Hidroatungo, que nos dice es un exterminio de los bariqueros y de los pescadores del río Cauca. Y pues toda esta gente que vive a las veras de los ríos, en particular ahí en este río de Antioquia, pues están padeciendo este desastre ambiental. Desde el 10 de mayo en Sabana Larga, Antioquia, alrededor de 180 barequeros, pescadores y campesinos se vieron obligados a ocupar el Palacio Municipal buscando refugio y ayuda humanitaria de los gobiernos locales y nacionales por causa de la inundación del río Cauca, el cual ha sido represado por las empresas públicas de Medellín en lo que se conoce como el desastre de Hidroatungo. El taponamiento de uno de los túneles de Hidroatungo que causó la inundación de las riberas del río Cauca se da por la madera que dejaron en la orilla del río porque esta gente, la reforestadora de la costa, compañía de tradición forestal y ambiental, no recogió lo que taló, afirmó Tulio Rodríguez, integrante de la Asociación de Mineros de Sabana Larga e integrante del movimiento Ríos Vivos. Y bueno, pues ahí hacen esta denuncia y toda esta problemática que se ha generado con estas pues derivados de esos conflictos ambientales allí en la zona. Bueno, pues lo recomendamos el portal de colombiainforma.info para enterarnos de lo que está pasando allá en esta zona de América Latina. Vamos con más información. Y en Chile, a raíz de estas movilizaciones de estudiantes feministas, pues ahora están manifestándose en contra de ciertos dichos de Piñera hacia la presidenta de la Cámara de Diputados, en el que pues le dijo, espero no ofenderla con esto, pero tan linda que se ve y tan dura que es. Usted irradia paz, pero cuando milita. Entonces, a raíz de estas declaraciones de Piñera, las universitarias y universitarios rechazan sus dichos machistas y llaman a marchas este miércoles, y esto en el contexto de la agenda de la mujer impulsada por el gobierno y los derechos y los dichos del presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública. Las federaciones de estudiantes universitarias y secundarias rechazaron lo expresado por el mandatario y reafirmaron su llamado a radicalizar las movilizaciones. Por lo mismo, para este miércoles 6 de junio se ha convocado a una nueva marcha feminista por parte de la CONFECH, que es la Coordinadora Feminista Universitaria, las ACES y las CONES. Según las organizadoras, los principales motivos de este llamado a movilizarse son las insuficiencias del gobierno que ha mostrado en materia de sexualidad y género y que han quedado en evidencia en la publicación de la Agenda de la Mujer como en el discurso de la cuenta pública. Y vamos a escuchar un audio de Amanda Vitrovich, que es vocera de la Coordinadora Feminista Universitaria, quien afirmó que la principal razón de la convocatoria es salir a responder a un gobierno que no ha sabido responder a las demandas del movimiento estudiantil feminista. Llamamos a salir a responder a un gobierno que no ha logrado dar respuesta a estas demandas, porque siguen sin nombrar lo que son las disidencias sexuales, siguen sin nombrar lo que es la educación no sexista, siguen sin nombrar a mujeres que nosotras consideramos importantes en la construcción identitaria de Chile, como son las mujeres inmigrantes y las mujeres indígenas. También desde la CONFECH, la vocera Sandra Beltrami se refirió a la posibilidad de abrir mesas de diálogo con el Ejecutivo, explicando que no habrá voluntad de hacer esto hasta que el presidente no demuestre un compromiso con la educación no sexista. Se ha planteado más bien desde la CONFECH que el llamado que está haciendo el gobierno a abrir una mesa de diálogo mientras no se contemple la agenda del presidente Sebastián Piñera, la educación no sexista, y los temas, digamos, que hemos manifestado, que no se podría abrir una mesa de diálogo porque no tendría sentido sentarse en ella. Por otro lado, Amanda Opaso, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, CONES, explicó que la propuesta de equiparar los costos de las ISAPRES entre hombres y mujeres, elevando las tarifas masculinas, respondería más a buscar un beneficio para sus amigos empresarios que para las mujeres. Por ejemplo, el caso de las ISAPRES, está bien que las mujeres, por ejemplo, paguen menos en edad fértil, o sea, que en realidad eso ya debería ser garantizado por el Estado, ¿no? No subir el costo a los hombres, porque eso mantiene la mercantilización obviamente para beneficiar a sus amigos empresarios. Y bueno, esta marcha ha sido programada para este miércoles a las 11 de la mañana en distintos puntos del país, incluyendo el recorrido Plaza Baquedano, Los Héroes de Santiago, trazado que aún no ha sido autorizado por la Intendencia de Santiago, pero que ya fue solicitado. Permiso para marchar. Pero bueno, ahí les dejamos esa nota de esas movilizaciones a las que está convocando ahora el estudiantado, pues ante esta falta de sensibilidad, ¿no? Evidente, que incluso Piñera la mostró desde que era candidato, pero bueno, ahí estas acciones que se están realizando en el contexto de esta agenda de mujer que están discutiendo, y aparte pues los dichos de este sujeto. Y bueno, continuamos con más. Y en Brasil, Temer cede a demandas de camioneros para frenar huelga en Brasil. El jefe del Estado, Michel Temer, o Michel Temer, anunció el domingo nuevas concesiones a los camioneros en huelga después del fallido intento de recurrir a las Fuerzas Armadas para poner fin a un conflicto que paraliza a Brasil a 4 meses de las elecciones presidenciales. Y la medida o la victoria que tuvieron estos camioneros, imagínense, fue el poder reducir 46 centavos por real, como pues, si decíamos por peso, ¿no? Pues unidad monetaria que tienen allá, 46 centavos de cada real por litro de diésel durante 60 días. Es decir, lograron que les redujeran 40% de el costo de la gasolina con estas movilizaciones, y también que no se pudiera hacer el cambio de el costo de la gasolina de un día a otro, sino que fuera cambios mensuales, como lo hacían antes cuando era Petrobras y no ahora que se ha estado privatizando. Y bueno, dice la nota de prensalibre.com: seguimos dialogando con líderes de los camioneros y hemos avanzado en implantación de muchas medidas con la perspectiva de que se ponga fin a la paralización, dijo el mandatario conservador en un pronunciamiento por televisión. El promedio del precio de diésel, según la Agencia Nacional de Petróleo, pasó de 3.356 reales en enero a 3.500 reales. En mayo, antes de la huelga, alcanzó un pico de casi 3.800, casi un dólar al cambio actual. El mandatario anunció igualmente la suspensión del cobro de peajes sobre los ejes de los camiones vacíos en las carreteras federales, estatales y municipales, y una tabla mínima de precio de fletes. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, los camioneros ahora no van a pagar caseta si su carga viene vacía. Cosas que en verdad son, en términos de lucha obrera y de los camioneros, pues bastantes victorias. Medios brasileños dieron parte de los cacerolazos en Sao Paulo durante la locución del impopular presidente. Las concesiones hechas la semana pasada, eliminación de un gravamen al diésel y el congelamiento de los precios del combustible salido de las refinerías, fueron consideradas insuficientes por la mayoría de los camioneros. Derrumbaron además el jueves en un 14% las acciones de Petrobras, sancionada por los inversores por apartarse de su política de transparencia de precios en el marco de la estrategia para recomponer su imagen y sus finanzas después de haber visto involucrado el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. El gobierno movilizó el jueves a fuerzas federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, para asegurar el aprovisionamiento de gasolineras y aeropuertos, amenazando a los camioneros con acciones legales. Y pues a pesar de la amenaza militar, pues los camioneros salieron, los camioneros se fueron a huelga y pues ganaron. Así que enhorabuena esta lucha de los camioneros de Brasil, y pueden encontrar esta información en prensalibre.com. Vamos con más información. Y Mucho Palo Noticias nos comparte de cómo la infantería desaloja violentamente a familias de Parque Esperanza, esto en Argentina. Y bueno, en Parque Esperanza estaban viviendo personas, familias, que a raíz de pues estos problemas de vivienda que no han sido atendidos por los municipios, pues estaban viviendo en estos lugares, ¿no? Y en horas de la madrugada comenzó en el barrio comunitario Parque Esperanza, en el municipio de Juárez Celman, el desalojo de familias que estaban allí viviendo. Y bueno, el municipio Juárez Celman, que está a cargo de la intendenta Miriam Brunotto, quien lejos de atender a los reclamos de las familias, que en su mayoría son mujeres solas con niños, habían denunciado supuestos punteros políticos y a gente que tiene como oficio hacer ocupaciones, visibilizando así el pedido de desalojo que se está llevando a cabo ahora y que ya en abril pasado impidió que se llevara adelante un festival solidario en el predio. Están entrando la policía y guardia de infantería, nos están sacando de las casas, necesitamos ayuda. Este fue el mensaje desesperado que una vecina envió en horas de la madrugada. Luego de esto se supo que en ese espacio de talleres SIP, trabajadoras sociales junto a la policía montaron una oficina donde primero invitan a las familias al diálogo y luego llaman a la policía para que los detengan, informó otra vecina. Hasta el momento no se sabe cuántas personas ya han sido detenidas. La situación de tensión y las denuncias de golpes a las personas cuando la policía entra a las casas que intenta desalojar es la información que llega del lugar por estas horas. Las personas que intentan acercarse al lugar no se les permite el ingreso vehicular, tampoco a la prensa, que puede solo ingresar a pie acompañada de la policía, situación que dificulta y condiciona la posibilidad de informar realmente. Y bueno, el comunicado es este comunicado que llegó a las 7 a.m. del viernes 1 de junio y que llama a un estado de alerta y urgencia. La infantería llegó hace aproximadamente una hora a barrio comunitario Parque Esperanza en el municipio de Juárez Celman. Intentarán efectuar un desalojo violento y sin la debida notificación. Se encuentran 120 familias, la mayoría mujeres con hijos. Hacemos responsable de todo lo que suceda a la intendenta de Juárez Celman, Miriam Brunotto, y al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y a la policía de Córdoba y al juez Guerrero Marín. Llamamos a organizaciones sociales y políticas, medios de difusión, legisladoras, sindicatos y a todos los ciudadanos que puedan acercarse de inmediato al barrio en un gran abrazo solidario que detenga esta violencia. Van a reprimir a espaldas del pueblo. Compartir este mensaje para que todos se enteren. Quieren hacerlo sin costo político. Que gire de voz en voz a quienes quieren reprimir. Y bueno, ahí les dejamos esa nota sobre este desalojo violento. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Y bueno, pues en una nota de Ecuador Today, pues ellos nos hablan acerca de este polémico video que apareció hace ya algunos meses, que se llama This is America, o el asesinato de negros como espectáculo. Y bueno, pues es un análisis crítico a este videoclip, que está bastante fuerte, la verdad, yo lo vi y bueno, pues en general creo que hay muchas escenas de violencia muy explícita en el video y ya de entrada por eso es fuerte, ya más el mensaje político que implica el asesinato de personas así, ¿no? O genocidios o cosas así, está muy fuerte. Entonces, bueno, eso es lo que comenta Ecuador Today acerca de este video. Es un artículo de Santiago Cadena. Retratar la hipocresía de la sociedad norteamericana es un mérito que Childish Gambino lo ha conseguido con el videoclip musical, que ya suma más de 30 millones de visitas y es tendencia en todo el planeta. Gambino ha publicado 3 discos de hip hop en 2017, por lo que This Is America no es una improvisación. Es el fruto maduro de su proyecto musical y, por qué no decirlo, político. En menos de 4 minutos, la puesta en escena es capturada por primeros y terceros planos que registran con exactitud las potentes coreografías, dejando a la sutileza de la retina humana el diseño de producción. Una silla en una gran bodega desolada, la humildad de un hombre negro descalzo que se siente en ella y guitarra en mano disfruta de su música, parece Gambino quien dispara en la cabeza del hombre, que para este plano ya está con signos de haber sido torturado con su rostro cubierto. Acto seguido, entrega el arma a un niño, quien le recibe con una tela roja, simbolismo de la bandera de la Asociación Nacional de Rifle, la NRA. El video promete tener una carga connotativa escalofriante. Childish lleva en el video un arma con la que apunta a quienes están dentro y fuera del video, blancos y negros. Imposible no sentirse interpelado en un país en donde la policía mató a 1.147 personas en 2017 y el 25% de los muertos fueron negros, y a pesar de eso solo el 13% de la población. Y bueno, pues ahí nos comparte hasta un gráfico Santiago. Dice: soy guapo, llevo Gucci, mira cómo bailo. La puesta en escena está dada de tal forma que miramos del fondo del barullo de un grupo de gente que más tarde será ametrallada por la espalda por el mismo Gambino mientras él canta y baila, nada más alejado de la realidad. Nuestras sociedades tienden tendencia a folclorizar la cultura negra mediante la discriminación y el uso de una política institucionalizada. Es decir, la obra magistral de Gambino es probablemente uno de los reportes más escalofriantes que ha hecho la cultura pop en los últimos 20 años sobre la situación que enfrenta la cultura afroamericana en la era de Trump y cómo la violencia se ha normalizado, se ha vuelto espectáculo, la escena de los niños filmando todo desde la parte superior de un lugar donde se desarrolla el motín es fantástica en términos de montaje, pero triste a la vez, el símbolo del fin de la inocencia. Y bueno, pues imágenes así recrean este video, que bueno, pues hay una nota crítica de Ecuador Today. Vamos con más información. Y bueno, con esas notas terminamos esta sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, antes de continuar con la siguiente parte del noticiero, vamos a continuar con una canción. Del río para el Coliseo, fue muy triste despedida. En cualquier lugar que estemos, defenderé el agua y la vida. El embalse de Iruituango es una gran amenaza. Desconocen a mi pueblo y a toito nos desplaza. Para nadie es un secreto que no hemos olvidado, somos víctimas de Iruituango, también del conflicto armado. Se robaron nuestro río, pero no nuestra memoria, las injusticias de Iruituango, mis hijos contarán la historia. Quedarán en la memoria y con gran indignación que borraron nuestros iconos con esa inundación. que vendieron nuestro río y el territorio fue muy cierto, el paisaje de hace unos años hoy solo es un desierto. Que los árboles que había con la tala destruyó, y las autoridades que habían, la corrupción les ayudó. Que el río ese que ya no es río, el que mi padre defendió, callaron toda su voz y el gobierno invisibilizó. Que las denuncias eran falsas, que ya estaba en investigación y que nos iban a capturar, lo decía el gobernador. Que eran solo novelas que se inventan la ficción, lo decían por los medios, EPM y gobernación. Pero aquí siempre estamos con fuerza y con dignidad, cuidando lo que aún nos queda y hablando con la verdad. ML Noticias de Abajo. Desde el Río del Monstruo. Y ahora desde el ombligo del monstruo les compartimos información sobre el encuentro de rebeldías por la vida, la tierra, el territorio y el agua que se realizó el pasado jueves 31 de mayo en las instalaciones de Café Zapata Vive. Y bueno, este encuentro de rebeldías que al principio se realizó, se pidió un minuto de silencio por el compañero Jesús Álvarez Chávez de la comunidad purépecha de Nurío, Michoacán, quienes pues sufrieron un ataque armado y bueno, resultó en la muerte de ese compañero. Y después se presentó a los integrantes que estaban al frente de organizaciones y de comunidades en defensa de la vida, la tierra, el agua y el territorio, y entre los que se encontraba la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, padres y madres de los 43, que había una representación del comité, y de San Francisco Xochicuautla, de damnificados de la Ciudad de México a raíz del sismo del 19 de septiembre. También había personas de Santa Cruz Acapixca en Xochimilco y de la Coordinación de Estudiantes Víctimas de Violencia. Y bueno, este encuentro se realizó debido a las actividades que se estuvieron realizando en la Ciudad de México por la presencia de León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, que después de haber sido liberado al permanecer 20 días preso después de que la cervecera pues decidió así como que agarrarse del estado para emprender represalias contra la resistencia que realizaban y realizan integrantes de Mexicali Resiste. Y bueno, en su estancia en la Ciudad de México se realizaron diversas actividades y una de ellas fue este encuentro de rebeldías. Y bueno, de este encuentro les vamos a compartir la participación de el compañero José Luis de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que es una comunidad en el Estado de México que se encuentra contra, en pues ahora sí que en resistencia contra la construcción de una autopista. Y bueno, ahí les vamos a dejar esta participación y regresamos con más. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Primero reciban un saludo de nuestra comunidad, de nuestros niños, de las mujeres dignas de Xochicuautla, de los abuelos, de los hombres. Hoy nos da gusto estar con compañeros de luchas, de resistencias. Al compañero León, habíamos estado, bueno, él estuvo en nuestra comunidad hace algún tiempo. Nos encontramos en otras reuniones también, y para nosotros es importante saludarlos, decirles, compañero León, que traemos nuestro corazón, nuestra resistencia, nuestra rebeldía, para que también la lleven a Mexicali, que están luchando, que están resistiendo, que es algo muy digno lo que ustedes están haciendo y que también ya son una referencia a nivel nacional. Es importante decirles y decirle al mundo, de acuerdo a nuestras formas, de resistir, de acuerdo a nuestras formas de luchar, qué es lo que hacemos y que nos damos cuenta que hoy es la lucha por el agua, que todos los despojos que existen a nivel nacional, su mayoría, ahora la lucha es por el agua. Que las comunidades indígenas, los pueblos, las comunidades como en Mexicali, como en Atenco, como nuestros compañeros de los Pedregales y todas otras resistencias, en su mayoría hoy estamos luchando por la vida. Y si lo estamos haciendo es porque estamos luchando por el agua. Nosotros siempre hemos dicho, por lo que nosotros resistimos y por lo que nosotros luchamos, es cierto que es por nuestro territorio, pero dentro de él hay algo más importante, que son los bosques, que es nuestra cultura y que es el agua. Y que eso es un patrimonio de muchas y de muchos, que ese es un patrimonio no solamente de nosotros, es un patrimonio de mucha gente que está en las ciudades. Xochicuautla suministra agua a la Ciudad de México, por eso decimos que ese patrimonio no es de todos. En la comunidad Xochicuautla en estos momentos decirles que seguimos resistiendo, seguimos firmes, es la única comunidad en donde no ha pasado ese proyecto carretero por el que nosotros estamos en contra, porque sabemos de antemano que es la destrucción de cultura, de bosques, de agua, y que aún así estamos pensando por todo lo que se ha dado en pasar a otra etapa diferente que estaremos informando en su momento si es que lo logramos, que también va a ser digno, y si no, bueno, pues vamos a seguir con la misma, bueno, de hecho ahorita seguimos con la misma firmeza y con la misma dignidad que lo hemos hecho desde hace muchos años. Saludamos a las luchas en la ciudad, que hay luchas aquí en la Ciudad de México, los Pedregales, Observatorio, nuestros compañeros de San Salvador Atenco, y claro que también las luchas en otros estados, las luchas que se dan y que están pendientes también a nivel internacional. Las saludamos y decimos que la dignidad no se vende. Dice doña Fili, una compañera de los Pedregales, el agua es vida y la vida se defiende. Pues nuevamente un saludo de mi comunidad y decirles que Zapata vive. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! Y bueno, pues continuando con más información, también vamos con una nota. Bueno, de hecho más bien es un audio de Notifraiva que nos comparte esta historia de Roberto Carlos, este migrante que aquí en México pues ha sido víctima de pues de represión, de discriminación y tortura. Y bueno, pues él cumplió 5 años de prisión, salió hace poquito, pero ahora permanece en detención en la estación migratoria del siglo XXI. Su familia solicita lo dejen libre. Vamos a escuchar esta denuncia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y regresamos con más información. Notifray. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Tortura a migrante en impunidad. Migrante víctima de tortura cumplió 5 años de prisión por un delito que no cometió. Roberto Carlos Ruiz Hernández, migrante hondureño, cumplió sentencia condenatoria el pasado 23 de mayo de 2018, a las 12 horas aproximadamente. Sobreviviente de tortura, estuvo en injusta prisión durante 5 años por un delito que no cometió. Durante mi detención, el día 22 de mayo de 2013, fui torturado desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Después de eso me llevaron a la Procuraduría. Ahí me hicieron firmar a la brava. Después de ahí me llevaron al Palacio Municipal de Arriaga y me dijeron que me iban a presentar a las personas que me acusaban, pero nunca se presentaron. Estuve incomunicado 7 días, sin llamadas y sin comida. A los 4 días me llevaron al reclusorio número 13 de Tonalá, Chiapas. Nunca me notificaron mi auto de formal prisión y por eso no pude apelar el auto de formal prisión al Tribunal Superior. La historia de Roberto Carlos es un ejemplo de discriminación en un sistema penal que castiga la pobreza y mantiene en la impunidad violaciones a derechos humanos de población vulnerable. Un caso donde pues se demuestra todas las injusticias del sistema judicial, donde pues bueno, primero es un compañero inmigrante hondureño, el cual es detenido injustamente por un delito que no cometió, sobreviviente de tortura. Él a lo largo de estos años de encierro lucha primero para que su caso sea tomado en cuenta, que sea revisado otra vez, logra una reducción del mismo, la mesa de reconciliación lo toma, sin embargo nunca se presenta una voluntad política para que sea liberado. Él pues lo único que pasa es que cumple toda la sentencia. Cuando él es detenido con otros 70 personas, entonces pues esas 70 personas son acusadas del mismo delito y bueno, pues es lo mismo, ¿no? La criminalización de quien quiere cruzar este país. Roberto Carlos Ruiz Hernández salió del Cerezo número 5, pero permanece en detención en la estación migratoria Siglo XXI. La verdad, como familia solicito de que si él ya cumplió con la cárcel que le dieron, ¿no? De 5 años, está bien, pero ya sobre de los migrantes, yo creo que ya es justo ya para que lo suelten, ya va a ser 8 días ahí, todavía lo detienen y todavía me están cobrando una fianza de 10,000 pesos para que lo suelten. Creo yo que eso no es justo, ¿no? El Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas solicita que Roberto Carlos Ruiz Hernández tenga asistencia consular del gobierno de Honduras y se le otorgue una visa humanitaria que le permita estar en México con su esposa y sus 2 hijos menores de edad de nacionalidad mexicana. Fraiva reitera su preocupación porque en Chiapas la tortura es una sistemática violación de derechos humanos que se mantiene en la impunidad. En la entidad se practica de manera cotidiana en contra de población vulnerable como la indígena y la migrante. Notifraya. Noticias desde Chiapas. Y la que huelga nos comparte información sobre las marchas contra los feminicidios que se están realizando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y bueno, esta movilización que se realizó el jueves 31 de mayo, las mujeres de San Cristóbal de las Casas marcharon contra el acoso, las agresiones sexuales y los feminicidios cometidos recientemente en dicha ciudad. Y bueno, aquí les compartimos el comunicado leído por las compañeras al final de la marcha. A las mujeres nos acosan, desaparecen, violan y asesinan. El Estado mexicano, en sus 3 niveles, es permisivo y cómplice de la creciente violencia contra las mujeres, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad que viven y transitan en este municipio. En Chiapas, de 2017 a la fecha, se han registrado 57 casos de niñas y adolescentes mujeres desaparecidas. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 31 de mayo del 2018, a más de un año de haberse declarado la alerta de violencia de género en el municipio, las mujeres seguimos sin condiciones de seguridad mínimas que garanticen nuestra vida e integridad. En el último mes se registraron 2 feminicidios que siguen en la impunidad.

Pues esto es parte de este artículo, los invitamos a que lo conozcan más de fondo, lo firma la redacción en este caso, que seguramente será el compañero Mario, y bueno, pues es en el portal de somoselmedio.org, la Sierra Norte, segundo lugar en agresiones contra defensores. Vamos con más información. Y ahora también les compartimos la convocatoria para el tercer encuentro de Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, conocida como Grapa 2018, que tiene como título La Gráfica de un Mundo en Ruinas, ya que esta edición busca visibilizar y compartir la gráfica disidente generada desde la solidaridad y resistencia por las y los damnificados de los sismos en México, de recordar los 50 años de la insurrección gráfica y los 30 años de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, las que antes circo electoral y las ruinas en las que el capitalismo ha llevado a este mundo. Acción gráfica, conversatorios, invocación feminista, talleres, son parte de las actividades de este Grapa 2018. Y bueno, entre las actividades que se van a estar realizando del 20 de junio al 1 de julio, los conversatorios y propuestas pues están, las pueden encontrar en la página graficadesbordada.noblogs.org. Y los conversatorios, el foro del 1 al 20 de junio a las 18, el foro 1, 20 de junio a las 18 horas, 50 años de gráfica insurrecta desde 1968. El foro 2, que se va a realizar el 27 de junio a las 18 horas, la gráfica subversiva entre las calles, entre nosotros. Gráfica de las ruinas y ruido, que se va a realizar en junio 22, creando fiesta gráfica antielectoral, antipatriarcal, antídoto, lo que nos destruye, anti todo lo que nos destruye. Taller de gráfica en software libre y la invocación de gráfica feminista el 29 de junio. Charla feminista, creación e impresión de fanzine, charla, dibujo, café y bajón. Taller y los talleres que se van a... Se invita a sumar talleres de gráfica ninja en las sedes y espacios que se suman a la convocatoria. Estos espacios serán para crear en conjunto, accionar, aportando con el lenguaje de la imagen. Grabado, serigrafía, fanzines, animación, tejido, fotografía, memelogía y lo que se les ocurra. Y bueno, ahí les dejamos esta convocatoria a este encuentro de gráfica que se va a estar realizando en la Ciudad de México estos días del 20 de junio al 1 de julio. Continuamos con más. Sí, de hecho va a empezar desde el 19 de junio, que se cumplen 8 meses de los del sismo, aunque bueno, ahí en la en cartel aparece el 20, y bueno, pues ahí están invitados a este encuentro gráfico. Vamos con más información, y la nota que sigue a continuación es la información sobre el magisterio, que bueno, pues vamos a estar compartiendo un audio de una maestra que nos envió su testimonio en uno de los bloqueos que tuvieron en la mañana. La sección 22 viene desde Oaxaca, en Puebla los detienen a la entrada de la Ciudad de México, a los de Guerrero los detienen también en la caseta, en fin, o sea, hay un operativo nacional, ¿no? O sea, la policía del país se coordinó en estos días y dijeron, es contra los maestros, tú los detienes aquí, yo los detengo acá, tú allá. Y bueno, hay todo un operativo ahorita contra el movimiento magisterial. Ellos vienen a la Ciudad de México, como lo han dicho, en tiempo y forma han metido sus demandas, sus solicitudes. Han sido, pues, de manera hasta respetuosa, como sindicatos se han sabido dirigir. Pero lo que han encontrado es burla, cerrazón, no querer dialogar, ¿no? Y ahora esta estrategia policíaca y represiva. Así que bueno, en estos momentos que estamos platicando va la movilización y vamos a... Y les vamos a compartir un comunicado urgente que nos envió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante este bloqueo que realizaron en Puebla y aparte otras agresiones que ahí mismo comentan, ¿no? Ante la inminente realización de las actividades políticas de la CENTE que se enmarcan en el derecho a libre manifestación y a la desobediencia civil pacífica y a la espera de más de 24 meses para que se atienda el diálogo y negociaciones entre CEGOV y la Comisión Nacional Única de Negociación, la respuesta del gobierno federal ha sido la insensibilidad, la irresponsabilidad y esto a su compromiso de representante de la población y sus sectores. A unas horas de hacer pública la declaratoria de huelga magisterial, la respuesta del Estado mexicano es el hostigamiento y la represión psicológica. En nuestro plan de acción anunciamos el día 24 de mayo de 2018 el arribo a la Ciudad de México en caravanas motorizadas. Si no había una respuesta a nuestras demandas de diálogo. Hace unos minutos, en el estado de Puebla, en la capital, y con fuerte operativo policiaco, las caravanas de la sección 22 de Oaxaca ha sido privada del paso en uno de los puentes de Capufe y amenazando por los policías y militares en un intento por descarrilar la jornada de lucha nacional. Este evento no es aislado, pues el 1 de junio de 2018, una vez terminada la etapa de caravana de información en Michoacán, para dar paso a las caravanas motorizadas de Occidente, el compañero Jairo, de nivel de telesecundaria e integrante del CES, fue agredido con arma pulsocortante y amenazado en su propia oficina, tal como ocurriera con la compañera Mesli de la UPBA de 28 de octubre, donde le arrebataron la vida. Afortunadamente, el compañero Jairo se recupera de la agresión física. Integrantes de esta organización hermana están acompañando en este momento a los caravaneros de la 22 ante una crisis aguda del Estado mexicano. En la recta final de su sexenio y destrucción y muerte, se quieren despojar de su responsabilidad de atender los conflictos sociales generados por sus propias medidas estructurales. Exigimos se dé paso de manera inmediata a los caravaneros de la sección 22 y se deje de amenazar y hostigar a los contingentes de la CENTE y a las organizaciones fraternas. No es con la represión en todas sus formas como podrán detener esta lucha. La huelga se conjura en atención y respuestas concretas a nuestras demandas. Convocamos al magisterio en general y a las organizaciones sociales a repudiar estos actos de represión y a fortalecer la jornada de lucha de la CENTE. Todos a la marcha este 4 de junio de 2018 en el marco de la declaración de huelga magisterial y a fortalecer el plantón nacional. Por la derogación de la criminal reforma educativa, por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, reinstalación de la Mesa Nacional Única de Negociación, reinstalación inmediata y sin condiciones de los 586 cesados, unidos y organizados venceremos, Dirección Política Nacional, Ciudad de México, madrugada del 4 de junio de 2018. Y bueno, este es el comunicado que lanzaron debido al bloqueo que realizaron la policía en Puebla, que ni siquiera los dejaron ingresar. Ellos llegaban, así como mencionaban, que ni siquiera llegaban a quedarse mucho tiempo, únicamente iban a ser recibidos en Mercado Hidalgo por la organización 28 de octubre para que pudieran descansar un poco y continuar su camino a la Ciudad de México, pero no se les permitió ingresar, tuvieron que esperar, ¿no? Y ahora pues se están presentando los bloqueos aquí en la Ciudad de México, que pues aún con que no han dejado pasar a los autobuses, en algunos casos pues han decidido marchar a pie, irle abriendo paso a los autobuses para continuar con esta movilización que tiene como miras realizar un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, vamos a estar acompañando esta jornada de lucha. Ahorita nada más terminamos el noticiero y nos lanzamos para dar seguimiento puntual a las actividades y pues a esta situación que pueda presentarse en esta jornada de lucha, que ya se había anunciado desde tiempo antes y que pues era con la intención justamente de que las personas tomaran previsiones y así, de que supieran que los profes iban a estar en jornada de lucha en la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación del Movimiento Magisterial Popular de Chiapas, estamos haciendo el llamado a todos los trabajadores de la educación que pertenecen al Movimiento Magisterial y Popular para que ese estado de alerta máxima que hemos mantenido pueda subirse a un nivel máximo, debido a que hace unas horas a los compañeros hermanos de la sección 22 que iban en caravana hacia la actividad de la Ciudad de México fueron encapsulados en la ciudad de Puebla. Por lo tanto, estamos obligados todos, como Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas, a mantenernos en ese estado de alerta máxima y dar todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para expresar a través de todos los medios electrónicos de comunicación que los hermanos oaxaqueños no están solos, que estamos enterados de lo que está pasando y cualquier situación que fuera a pasar de mayor impacto, que sepa todo el pueblo de México, que sepan todas las organizaciones sociales, a quienes también les hacemos el llamado, que como Movimiento de Chiapas nos iremos con todo, con profundidad, que a estas alturas, en donde el paro indefinido de labores es un hecho, de este 4 de junio, donde tenemos preparadas nuestras grandes marchas en cada una de estas entidades como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, decimos al pueblo de México que nos acompañe en todo nuestro accionar. Ya basta de tantas situaciones que están viviéndose en el país, secuestros, desapariciones, asesinatos, encarcelados, el hartazgo social que se vive en todos nuestros pueblos, ya no lo soportamos. Hola, buenos días. Bueno, soy una maestra de Oaxaca. Salimos de caravana ayer a las 10 de la mañana de Oaxaca para llegar a la Ciudad de México el día de hoy. Estaba planeado que hoy a las 6 de la mañana ya estaríamos aquí. Sin embargo, a la medianoche fuimos encapsulados en Puebla por la policía, ya que el primer punto, la primer parada fue Nochistlán. Ahí tuvimos un pequeño meeting y después teníamos otro en Puebla. Sin embargo, ya no pudimos entrar porque los policías nos encapsularon. Lo que ellos querían era impedir que nosotros llegáramos y estuvimos parados 3 horas en la carretera. No se pudo. Una organización nos estuvo apoyando para evitar el bloqueo, sin embargo, no se pudo. Y al final tuvimos que acceder. No entramos a hacer el meeting a Puebla y tampoco a pasar la noche, porque ahí vamos a pasar la noche. Nos tuvimos que quedar, avanzar un poquito y a media carretera nos quedamos en todavía territorio poblano a descansar 2 horas. A las 5 de la mañana de horario de resistencia partimos para la Ciudad de México y a las 6 y minutos más, al llegar aquí al metro Acatitla, a la altura de Acatitla, fuimos de nuevamente encapsulados, ahora por la policía de la Ciudad de México. No nos están dejando pasar. Nosotros venimos en autobuses y los autobuses traen marcado que venimos en caravana, que somos de la sección 22 y exigimos atención a nuestro pliego petitorio. Hace unos minutos se puso tensa la cuestión porque nosotros tratamos de dialogar con los policías para que nos dejaran pasar, pero ellos traen la indicación de parte de su gobierno de no llegar a México. Así es que nosotros tomamos el acuerdo de bloquear las demás calles en este lugar donde nos encontramos, y ahí es donde empezaron los arrebatos, porque pues nosotros no traemos piedras, no traemos nada, ni armas, y los policías nos empujaban para que nos quitáramos de la calle. Nosotros pues solamente con nuestro cuerpo nos parábamos y bloqueábamos la calle, pero los policías le exigían a los choferes que avanzaran, que nos dieran. Y sí, hay muchos choferes cafres que se aventaban. Por fortuna no hay ningún lastimado, ninguno. Estuvimos a punto de salir atropellados, pero bueno, pues no se dio. Y la cosa se ha puesto un poco tensa. Ya ahorita tenemos 3 calles bloqueadas por nosotros, porque estamos exigiendo que nos dejen pasar con nuestros autobuses para encontrarnos en el Metro Balbuena. Ahí nos están esperando varios compañeros de la sección 22 de Oaxaca, y otra calle que está bloqueada por los policías, que es donde están nuestros autobuses. Entonces hay 4 calles aquí, que es la avenida, bloqueada. Han estado pasando helicópteros, pues en números sí somos suficientes, no muchos, tal vez hay más en Balbuena y otros más que se iban a agregar en el plantón pero aquí somos un buen número y aquí estamos. Quiero mencionar además que nosotros tenemos un pliego petitorio que se le entregó al gobierno federal y al gobierno estatal el 1 de mayo del 2017, el cual no recibimos ninguna respuesta. Y ahorita, de nueva cuenta, el 1 de mayo, en una después de la marcha, entregamos en Gobernación igual nuestro pliego petitorio, que no se pudo entregar, se hizo hacer llegar por los medios de comunicación. Y ahorita, en el gobierno del estado, también entregamos nuestro pliego petitorio con demandas estatales y tampoco recibimos respuestas. Como CENTE, acordamos que el día de hoy ya nos reuniríamos los estados que estamos conformados en la coordinadora para exigir las demandas laborales, sindicales, jurídicas, económicas y demás que tenemos en nuestro pliego petitorio, porque no hemos recibido ninguna respuesta a ello. Hasta aquí estamos, ya mandé algunas imágenes de donde se ve el número de personas que estamos bloqueando con nuestro cuerpo como se puede. Y pues sí hay policías, hay suficientes policías, sin embargo creo que en números somos más, pero ellos nos llevan la desventaja de que traen armas y nosotros no traemos nada más que la razón de que esto que estamos haciendo es una lucha ante los atropellos que tiene la reforma educativa. Gracias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, pues con esto estamos dando paso final a este noticiero del día de hoy. Agradecemos a todos su escucha y a todos los medios libres pues su trabajo, tanto de informarnos como ayudarnos también a romper el cerco a través de compartir también estos proyectos, estos trabajos auditivos y radiofónicos. Y bueno, pues nos estamos escuchando en la siguiente emisión de Noticias Debajo de los Medios Libres. Hoy fue la edición del lunes 4 de junio del 2018. Nos escuchamos en las siguientes ediciones. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Prohibida la libre prensa y prohibido el opinar. Prohibieron.